estar en el lugar donde tú estás, contemplar tu hermosura y santidad, anhelar tu rostro lleno de bondad. Quiero rendir mi corazón ante tus pies. Quiero estar en el lugar donde tú estás, contemplar tu hermosura y santidad, anhelar tu rostro lleno de bondad. Quiero rendir mi corazón ante tus pies. Quisiera entrar ante tu altar, dejar todo lo malo atrás y renovar mi corazón para ti, mi buen pastor. Quisiera darte lo mejor, mi vida y mi corazón, y llegar hasta el lugar donde tú estás. Quiero estar en el lugar donde tú estás, contemplar tu hermosura y santidad, anhelar tu rostro lleno de bondad. Quiero rendir mi corazón ante ti.